List 5. Brazo. Arm. Banco. Bank. Jefe. Boss. Niños. Hijos. Children. Aula. Classroom. Abrigo. Coat. Flor. Flower. Alemania. Germany. Idea. Idea. Enero. January. Luz. Light. Minuto. Minute. Error. Mistake. Montaña. Mountain. Boca. Mouth. Planta. Plant. Silencioso. Quiet. Rojo. Red. Habitación. Room. Cansado. Tired. Debajo de. Under. Muy. Very. Camarero. Waiter. Pared. Muro. Wall. Agua. Water.